ese pero, pero tiene curiosidad. Dice que con todos los hombres siempre le ha ido muy mal. Le ha ido fatal. La tengo enganchadita, viendo Orange is the New Black. Y ella es hetero, pero en la fiesta va a desatar. Va a desatar. Me está perreando poliamorosa. Suave. En el ceseo la revoltosa. Y me baila muy cerca, hasta abajo lenta. Dale. La noto demasiado cariñosa. Ella me pregunta cuando me di cuenta. Y dice que ella siempre ha sido abierta. Que me entiende y lo respeta. Que en verdad con ellos siempre sé que a medias. Dice que de tanto feminismo, al final se va a pasar a la otra acera. Ay, mi madre. Ay, mi madre, ¿qué quieres que diga? Pues bendito sea. Y es que hay algo que me hace sospechar. Dice que se me nota de lejos y al andar. Y eso solo puede ser por una cosa. Porque ya tiene bollo radar. Lo que yo te quiero hacer no lo hacen las amigas. Bueno, en verdad sí, las dos somos feministas. Yo voy de chulilla, pero me intimida. Y quiere que la lleve de fiesta a la arena. Pero poco a poco, nena. No quieras meterte tan deprisa en la secta. Ya verás que esto es muy diferente. Si no tienes ganas no pasa nada. Trabajo de cuidados en la cama. No quiero hacer de esto la típica historia. Ya me ha dicho que a ella le gustan las personas. La he invitado a casa a ver habitación en Roma. Me insinúa que lo quiere hacer, oh yeah. Pero sin arnés, con amor. Quiere que sea su Shane, di el word. Conoce todos los clichés. Yo no quiero que esto acabe como la vida de Adele. Pero está tan bonita con mi camisa a cuadros. Quiero pasear con ella por el barrio. Que venga a ocupar solares abandonados. Que ella es muy hetero, pero se está enamorando. Dice que es hetero, pero tiene curiosidad. Dice que con todos los hombres siempre le ha ido muy mal. Le ha ido fatal. La tengo enganchadita, viendo Orange is the New Black. Y ella es hetero, pero en la fiesta va a desatar. Va a desatar. Dice que es hetero, pero tiene curiosidad. Dice que con todos los hombres siempre le ha ido muy mal. Le ha ido fatal. La tengo enganchadita, viendo Orange is the New Black. Y ella es hetero, pero en la fiesta va a desatar. Dice que es hetero, curiosa, pero tiene curiosidad. Flexible. Dice que con todos los hombres divertida. Siempre le ha ido muy mal. Guapa.